Bueno, comentanos un poco sobre estas actividades que arrancan el 9, ¿no? Exactamente, bueno, en el marco obviamente de esta pandemia que no nos permite tampoco desplegar un nivel de actividad y sobre todo de convocatoria de gente que nos gustaría, pero bueno, la verdad que lamentablemente ya estamos algo acostumbrados a esta situación que viene desde el 20 de marzo del año pasado y que bueno, por suerte estamos viendo alguna lucecita al final del túnel en función de la vacunación y estas cuestiones. Así que bueno, hemos preparado una serie de actividades tanto turísticas como culturales y deportivas, para tratar de que disfrute la gente de Viedma, que no va a salir a vacacionar a otros lugares, y también esperando que haya algún flujo de turistas, digamos. Estamos trabajando muy mancomunadamente con la gente de FEGRA y en el marco también de todas las entidades que integran el Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma, con algunas promociones como 20% de descuento en alojamientos y también un 10% para la gente que viene de afuera en restaurantes, para bueno, tener también alguna atracción desde el punto de vista económico para que se empiece a mover un poco la rueda del turismo, también pensando en lo que va a ser seguramente la temporada de verano, que esperemos sea lo más normal posible, ¿no? ¿Dónde se van a llevar a cabo estas actividades? Bueno, van a haber actividades con shows para infancias y esto en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Deportes con Plazas Alegres, perdón. Va a haber presentaciones de libros en el Centro Cultural, la proyección del documental de Viedma que hemos hecho en los últimos meses y que ustedes lo pueden ver a través de YouTube también, pero bueno, va a tener una presentación especial en el Centro Cultural. Después, es bastante largo, digamos, para decirlo por El radio, cronograma, sí. el cronograma, se los voy a hacer llegar. Bueno. Va a haber presentaciones del coro municipal, va a estar el grupo Raíz Folclórica y el ensamble municipal de música popular, que va a tener también su debut de música popular latinoamericana. Eso va a ser el día 16 a las 20:30 en el Centro Cultural. Bueno, va a haber una presentación de Cauce, que es un homenaje a los Beatles. Va a haber una presentación del ciclo Vivas, que empezamos en la Manzana Histórica durante el verano. Va a haber presentaciones también en el Balneario El Cóndor con Plazas Alegres, que es un programa de la Subsecretaría de Deportes. Va a haber cicloturismo. Va a haber una presentación más de Viedma sobre Ruedas, que es un programa que también desde la Subsecretaría de Deportes la venimos haciendo en el Parque Ferreira, o la pudimos hacer, mejor dicho, ahora ya hace 2 meses que no lo podemos hacer por la cuestión de los protocolos vigentes, pero vamos a poder volver a hacerlo, será el día 17. Clases abiertas de Zumba, un festival náutico el 24 y el 25 de julio, que también va, esperemos que atraiga a mucha gente, siempre cuidado, con distancia y al aire libre. Y bueno, en cuanto al turismo, va a haber agrovisitas, organizadas de la municipalidad en coordinación con el sector privado. Obviamente van a estar las navegaciones en catamarán, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Bueno, después toda la información acerca de también otras actividades del ámbito privado, como vuelos nocturnos, renta de bicicletas, de botes, de stand-up, todo esto se puede hacer a través de nuestras oficinas de informes turísticos. Sí. Y los museos que también van a estar abiertos de martes a viernes, de 11 a 17, y sábado, domingos y feriados de 11 a 16, y también va a haber actividades de trekking en el Balneario del Conde. Oh, Un la poco. verdad, un montón de actividades. Sí, por eso decía que les voy a pasar en limpio todo esto con horarios, porque si no, la verdad que para la radio es medio complejo. Sí, esperemos que los tiempos epidemiológicos se acompañen, porque yo recuerdo, no sé, bueno, pues, vos te recordás hace muy poquito, ¿no? Cuando se programó el verano, ¿te acordás, no? El verano Teníamos colorado. todo listo, de la noche a la mañana, justo que empezaban todas las actividades, hubo que suspender, ¿no? Y relacionado con eso, ¿no? Gorosito, ¿cómo va a ser el control a los turistas? ¿Qué está pensado? ¿Qué se les ha dicho desde la provincia? ¿Va a haber certificados COVID? ¿Cómo va a ser la situación? No, Pato, hasta acá, digamos, va a haber una circulación libre, que es la misma que rige en todo el país. En ese sentido, la circulación federal es potestad del gobierno nacional, y todo indica, digamos, y con las curvas que vamos viendo a nivel nacional, que estamos ante una baja, digamos. Ahí estaba escuchando hace un ratito al secretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, y planteaba tanto a nivel provincia de Buenos Aires, que por ahí es también importante porque es el principal centro emisor de turismo del país, una baja del 6% en las últimas 7 semanas, que es una baja que por ahí no es todo lo acelerada que sería ideal, pero sí es sostenida. Entonces eso también otorga algo de previsibilidad, digamos. Y bueno, desde el punto de vista de lo municipal, lógicamente nosotros no tenemos potestad para este tipo de controles, más allá de colaborar, como hicimos en gran parte de la pandemia con los controles en las rutas. Uh-huh. Pero bueno, siempre nuestra apuesta igual al turismo ha sido, Pato, muy ¿cómo definirla? Digamos, muy cuidada, en función de que tenemos claro, digamos, el intendente lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que el turismo es incompatible con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que el sector turístico, justo, bueno, parece mentira, ¿no? Las tres actividades que me tocan de cerca por ahí han sido las más afectadas por la pandemia, ¿no? Claro. Tanto el turismo como el deporte y la cultura son los tres sectores que más han sufrido las restricciones. Pero bueno, entendemos, por supuesto, que es lo necesario para... Porque acá hay el problema sanitario, digamos, ¿no? Ni político, ni que haya algo en especial contra esas actividades, simplemente que, bueno, tema sanitario que tenemos que abordar de la mejor manera. Claro. Igual desde el municipio, como que por lo menos se nota desde el año pasado, que se aboga mucho a un turismo más local también. Ya tampoco se aspira tanto a gente de otros lados, ¿no? En realidad, bueno, obviamente cuando se habla de turismo se habla de movilización de gente. Lo que ha planteado Pesati es que nosotros tenemos que buscar atracciones y poner a Viedma linda primero para nosotros, digamos. Y el concepto es un poco ¿no? Si nos gusta a los viedmenses, le va a gustar al que venga a visitarnos. Uh-huh. Así que en eso estamos trabajando, lógicamente. Uh-huh. Y además, nosotros, digamos, el plan de máxima, digamos, y para llevar adelante a lo largo de los años, es hacer del turismo de Viedma realmente un aspecto muy importante de la economía viedmense. Uh-huh. Y tratar de poner a Viedma a un muy buen nivel con otros centros turísticos de Río Negro, ¿no? Tenemos que pensar en disputar ahí por lo menos el ser el tercer lugar turístico de Río Negro, ¿no? Uh-huh. Pelear con el Bolsón, pelear con las grutas, obviamente. Claro. Estamos muy, muy lejos de Bariloche, pero queremos que por lo menos sentar las bases para que en 10 años el turismo en Viedma sea una cosa mucho más importante de la que es ahora. Pero como decía Yara, siempre empezando a pensar por lo local, por nosotros, por nuestros vecinos y vecinas, y después ir trabajando de a poquito también con toda la zona de influencia, ¿no? Uh-huh. Digo, antes de pensar en traer brasileros como puede llevar Bariloche, tenemos que pensar en traer a nuestros vecinos de Conesa. Porque bueno, es paso a paso y es de a poco, no hay soluciones mágicas. Uh-huh. Gorosito, tiene que ver con el turismo y tiene que ver con nosotros también acá, ¿no? Y estas ansias que tenemos de volver a ciertas normalidades como teníamos antes. La pregunta es, ¿qué está faltando para que se reabra el cine de Viedma? Hemos estado conversando con la gente que lo administra y nos dicen que todavía no tienen certeza exacta de la fecha cuando se va a inaugurar o se va a reabrir, porque están en trámite, tengo entendido, especialmente con el municipio, ¿no? ¿Cuándo será, crees vos, que ya podamos tener cine acá en Viedma? Este fin de semana. Ah, no me digas, ¿sí? ¡Ay, qué emoción! ¿Sí, en serio? ¿En serio? Jueves o viernes. Estaban terminando de definir esa fecha en función de... Además que justo quieren que esté el intendente en la inauguración. El intendente está al menos hoy y mañana en Buenos Aires con distintas reuniones y gestiones. Y creo que o miércoles o jueves ya va a estar acá. Y bueno, el 9 de julio es una muy linda fecha para reabrir el cine. Así que sí, sí. Ayer justamente a la noche estuve hablando con la gente del cine, también con algunas dudas que tenemos en relación a la nueva disposición del Ministerio de Salud sobre los horarios. Así que bueno, hoy terminaban de definir hasta qué hora finalmente podía estar abierto el cine y esas cuestiones para poder también ya anunciar con certeza los horarios, las funciones y todas esas cuestiones. Pero bueno, estamos muy contentos de que se pueda reabrir esa sala, ¿no? Genial. Acá, ya te digo, Pato, nos empiezan a llegar mensajes festejando esto. Cine, la gente, queremos claro. Cine, necesitamos cine. Sí, el sí, cine cuidado se puede hacer, no hay duda de sí, eso. ¿No? Sí, hoy tiene habilitado un 30% de aforo. Claro. Pero bueno, hay que esperar también que si los casos continúan bajando y la vacunación avanzando, podamos tener en las próximas semanas un poquito más de apertura en eso. Bueno, igual Alina, también la organizadora también del cine, comentaba que el 30% de aforo son casi como 150, 200 personas igual en el cine, porque la sala es bastante amplia, así que igual es un buen número. Sí, sí, sí. Sí. Aparte, antes que nada, hoy digamos, nos conformamos con poco. Ay, sí, sí. Con tal de volver un poco a la normalidad. Seguro. Tal seguro. Cual. Bueno, nos pasa también mucho en el ámbito deportivo, ¿no? Ahora, en esta última resolución del fin de semana se autorizaron, después de 2 meses aproximadamente, las competencias deportivas. Y la verdad que tanto en las ligas barriales de fútbol como en el handball, el básquet, el vóley, había mucha algarabía, ¿no? Porque si bien era sin público, en algunos lugares es difícil de controlar que no haya público, sobre todo en los espacios abiertos, pero si bien es sin público, digamos, volver a la actividad siempre es una muy buena noticia. Esperemos que sea una vuelta paulatina para ir siempre avanzando. Cuando nosotros siempre venimos 60, 70 días atrás de lo que pasa en el hemisferio norte, ¿no? Desde que arrancó la pandemia prácticamente, en cuanto a los cierres, las olas y también en cuanto a las aperturas, ¿no? Y hoy estamos viendo por televisión la Eurocopa o la NBA y vemos que hay mucho público en la cancha, que no tiene barbijo, que las restricciones se van levantando. Y bueno, nos da esperanza que 2 o 3 meses podamos estar en esa situación. Bueno, Gorosito, esperemos que todo esto que nos contás lo podamos disfrutar. Sí. ¿No? ¿Viste? Y no depende de vos, obviamente. No, claro. No, sé que tenés la mejor intención todo. Aunque a mí me preocupó mucho cuando empezaste, utilizaste esa metáfora de la luz al final del túnel, ¿no? Que no sea un maleficio, ¿viste? Que en algún momento lo fue, ¿no? Y en algún momento una vicepresidenta habló de una luz al final del túnel. La verdad que la luz era un tren de frente, pero... Sí. Yo digo, cuando arrancaste por ahí, digo, ¡uy! Nos metimos en un túnel. Tampoco le demos la propiedad de esa frase no. A la ex vicepresidenta. Dios mío, bueno, Juan, te agradecemos. Gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación. Un saludo grande. Igual, hasta luego, gracias. Juan Gorosito, entonces, secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Viedma, charlando con nosotros respecto a las actividades que comienzan a partir del 9 de julio en el marco de las vacaciones de invierno y aparte también la vuelta al cine el fin de semana.